resultará, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Por el metal. Así es, señoras y señores. Ustedes acaban de escuchar Grita. Aunque estoy regulando acá los auriculares porque cambiamos de estudio nada más que para pasarnos aquí y estar nada menos que con Rowek, la banda. Pero voy a contar la historia desde el principio. A ver, la cosa es así. La otra vez tuvimos una telefónica con Gustavo Rowek aquí, en cueros y frente a la batería, dispuesto a trabajar. Y le digo, bueno, mira, en algún momento podemos armar un acústico y qué sé yo. Y dice, te voy a levantar la apuesta, vamos a hacer un electriquito. Y claro, el electriquito es así, pelado. Los instrumentos como vienen con los amplificadores y los micrófonos como los tenemos aquí. Nos cambiamos al estudio donde estaban recién los chicos del bombardeo del demo y vamos a arrancar por ese lado. Por supuesto, no tengo micrófonos para todo y vamos a estar charlando uno por uno, pero incluso antes de que se presenten y demás, vamos a arrancar con un tema porque estamos así de enchufados, es la idea. Va entonces... Primer tema de Rowek, señoras y señores, en el electriquito del día de hoy de Tiempos Violentos. Entre las sombras perdiéndome más allá. Aquí las horas no tienen fin y las personas parecen fingir que todas tienen un lugar hacia donde ir. ¿Dónde estás en medio de todo ese caos? Puedo encontrar. Como un sueño casi real, en un mundo genuino y virtual, voy buscando la forma para escapar. ¿Dónde estás? En medio de todo este caos, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Dentro de mi laberinto, caminando solo, ¿dónde estás que no te puedo escuchar? Ah, y el silencio que me aturde más y más. Ya no sé si es el comienzo o el final. Ciudad de Sombras, me lo cambiaron, está bien, está bien. Bueno, Ciudad de Sombras para arrancar Y vamos a ir charlando poquito a poco lo que se pueda con los chicos, porque tenemos los micrófonos medio alejados. ¿Vos te podés arrimar acá a este? ¿Te lo levanto? Dale, dale. Dale, a ver cómo estamos. Me levanto un cachito. Dale, ahí. vení que estamos... Me levanto, me golpeo. Gustavo Robo con nosotros, tenemos a Sergio Verdicheschi, tenemos a Nicolás Vicente en las voces, Ezequiel Palleiro en el bajo, y el caballero del nombre raro, Jaca, ¿cómo es? Jaco de sobrenombre, ¿y nombre Juan real? Bautista. Juan Bautista, perfecto. No podíamos permitir un Juan Bautista en la banda. Claro, no, es terrible, que no andamos. Claro, Juan Bautista. Hermano, Juan Bautista no, Jaco. Bueno, los veo muy contentos con la edición del disco de Redes, que además, bueno, comentábamos con Sergio fuera de aire que tiene una producción muy particular porque el sonido es mucho más nítido que lo que venían trabajando, más que Grita. Incluso yo le decía que Grita para mí tenía todavía algún lazo con Nativo a nivel sonido. Absoluto. Pero que Redes escapa de eso. Es como que buscaron algo más nítido. ¿O lo buscaron o lo encontraron directamente? No. Fuimos derecho a buscar eso. Fuimos derecho a buscar por primera vez, de hecho, yo te doblo, como te decías antes, la apuesta y, pues, al Nativo y a todo lo que tenía grabado antes. Creo que se buscó una patada mucho más digital. Uh-huh. Y se buscó también por tipo, el tema del disco, porque por, no sonaba por el concepto. Exactamente. Ajá. Lo que estaba sonando, pero imagínate que Redes tiene que ver con el tema virtual y sí, todo sí, lo tiene, habíamos hablado. Es un todo, no es una obra conceptual ni absolutamente nada que se le aparezca, pero cuando uno termina de escuchar las letras, cuando uno termina de escuchar el contenido, cuando incluso ve la tapa, hay como algo bastante conceptual que encierra un mensaje, ¿no? Sí. Y la onda, música, no mires el celular cuando cruces por la calle, de por ejemplo, entrada, en primera instancia. En primera instancia. Además con el tipito universal, ¿viste? Sí, obvio. Falta el cartel en la calle. Claro, no, que podría estar en un semáforo. Tranquilamente. Esa etapa, tranquilamente. Claro, totalmente. Guarda, bueno. Y la verdad que sí, que se buscó cuando con Sergio empezamos lo que iba a ser este disco. Uh-huh. Las canciones vislumbraban eso, un sonido mucho más digital. Sobre todo desde el lado de la batería, ¿no? Yo creo que hoy con el power que tienen las guitarras, los amplificadores, hace falta una patada digital en la batería para igualar eso, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de haber laburado digitalmente, pero mi propio audio, sí, me permitió decir, no suena como Tempesta, ¿viste? Como, claro. Escuchar, busqué mi audio. Hoy en día, además, viene todo muy difícil por el lado de que en estudio podés conseguir un sonido de batería muy particular que luego para reproducirlo en vivo se complica. Sí, también cuanto más hago, más me doy cuenta que cuando lo que está hecho ahí está bien, ahí suena igual también. Claro. Y esto no tiene muchos secretos, mi batería afinada, hecha digitalmente. Claro. Y entonces lo que suena es el pulso, digamos, y se reproduce el sonido digital. Y eso creo que dio temas muy power, ¿no? Más allá de la composición, que de por sí la verdad que está bueno. Bien, vamos a continuar con el concierto en sí mismo. Abrimos entonces con Ciudad de Sombra. Sí, sí, Ciudad ¿qué de viene Sombra ahora? Y ahora hacemos involución para no engañar tampoco. Dale, vamos. Para seguir cambiando. Claro, bueno, vamos organizándonos, volvemos los micrófonos al lugar y continuamos con Rowek. Antes que nada, te aviso. El tema que escuchamos al principio, que era el tema del disco, del primer disco, es el que da título al primer disco de Rowek, es Grita, ese es el que escuchamos. Bueno, Ciudad de Sombras, abrimos el Electriquito y ahora continuamos con Involución. Y ya están sonando los chicos. Pesadilla está aquí y no la quiero volver a vivir. Ya no me importa quién tiene razón, solo me importa que otra vez pago yo. Tanto patear, tanto caminar, para que digan que volviste a empezar. Y cuando pensás que estás por llegar, es cuando te la mandan a guardar. Después verdad, la justa razón. Pero se van y te hacen un pagadios. Y vos que mirás lo mismo que yo, decís no entiende mi tiempo y soy. En un mundo condenado casi sin remedio, vamos transitando a una involución. Cuando es el tiempo para mí, cuando es para vos, cuando es el tiempo para mí, para mí. Cuando es para vos, cuando es el tiempo para mí, para mí. Cuando es para mí, cuando es para vos, cuando es el tiempo para mí. Cambiar las reglas de este juego. En un mundo tan artificial, hay que barajar y dar de nuevo. Desbocados de lo que es pasión y sentimiento, voy goteando toda evolución. Vamos a el tiempo para mí, cuando es el tiempo para mí, cuando es el tiempo para mí, yeah, yeah, yeah. Segunda canción, Involución. La primera había sido Ciudad de Sombras. Y voy a aprovecharlo a Nicolás Vicente, que siempre le pregunto a Gustavo, che, el pibe nuevo. Porque el tema del pibe nuevo es que cuando me contaron, mirá, estoy armando una banda y qué sé yo, pero quiero sangre nueva, ¿eh? Vos estás acá, Sergio, de casualidad, como ya sabemos. Es un problema aparte. Te digo, claro, ¿y a quién vas a poner de cantante? Me dice, no, un pibe nuevo, qué sé yo. Y yo siempre tengo miedo cuando me dicen un pibe nuevo. Bueno, Nicolás está acá. Contanos un poco qué se sintió entrar a la banda y de dónde venís. Bueno, buenas noches. Yo, en principio, bueno, vengo de San Andrés de Giles. Vengo de lejos. Te fueron a buscar ya. Sí, no, yo tengo una banda con la cual, bueno, los chicos cuando estaban en Nativo nos conocimos por mediante al manager, el ex manager de Nativo. Y bueno, nada, ellos fueron los productores musicales del primer disco de mi banda. ¿Qué se llamaba cómo? Mi banda. Mala Reina, no quería hacer no quería hacer chapa, no, pero bueno. No, no, sí, así sabemos dónde viene todo. Mala Reina, sí. Uh-huh. Y ellos fueron los productores artísticos del primer disco, que se llama RIP, ya que estamos. Bien. Y bueno, nada, ahí como que quedó buena onda. Ajá. Además, uno cuando graba un disco es como todo un proceso largo, entonces uno va como haciendo amistades, digamos, en el estudio. Y nada, cuando salió el tenían un show con Nativo ellos, que el Karu no podía estar. Y nada, fui yo como a reemplazarlo, hacer de Carulla un rato. No, no, no. El serrucho. No. Y che, ¿edad? 28. Ah, está 28. Bien, no, no, está bien. Tampoco salió el cascarón recién, claro. Qué sé yo, arrancamos con esto en el 2011. Ahí sí, ya, ahí era ahí más 24, chico quizá, claro. Estaba bien, sí, claro, bien, de acuerdo, bien. Bueno, ¿y qué tal el impacto? ¿Te sorprendió? Sí, que claro te que sí. Sí, sí, yo escucho B8 desde los 12 años, este, Rata. Y sí, fue una locura cuando me llamaron, este... No lo podía creer, digamos. Ajá. Y nada, dije que sí, de cara dura. O sea, sí que voy a decir que no. Pero y... no tengo voz grave, dijo. No tengo, no tengo voz de hombre ni siquiera, o sea. Pero bueno, dale, vamos. Y bueno, y nada. Al toque me puse a estudiar canto, además. ¿Sobreviviste a los primeros ensayos, a los primeros conciertos? Sí, sí. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, sí, este, el recital de Nativo me lo tuve que aprender un show de 15 temas en una semana, ponele. Así que, este, ya después, esa fue como la prueba de fuego y ya. Claro, acá Ezequiel dice bienvenido al club también. Claro, porque él le ha pasado. ¿A qué músico no le pasó de tener que aprender un repertorio en una semana? No, fue además, muy improvisado, fue por cuestión aparte de tiempo. Músicos de todas los niveles y de todas las alternativas, porque a veces ocurre, mira, venís a tocar y tenés que aprender 15, sí, 20 sí, temas como nada. Fue, sí, salió como muy así, digamos, y bueno, esa fue como un poco la prueba de fuego, creo. Bien, este, bien. Y nada, después, nada, aprendiendo todo el tiempo, este, nada, este ya es el segundo disco que grabamos en el estudio. Uno... ¿Y tuviste oportunidad de meter cosas en el primero y en el segundo? Sí, sí, este... ¿Más en este segundo que no, en el primero? No, en los dos, este, qué sé yo, las líneas melódicas, las letras nos las dividimos con Gustavo, por cuestiones de tiempo, más que nada, para ahorrar tiempo. Bueno, escribí vos esta, yo escribo esta. No, además para funcionar en equipo, claro justamente. Y, sí, y bueno, después, o sea, se escribe, yo escribo borradores, que después a la hora de grabar se terminan quizás, ¿no? De cerrar algunas ideas. Y, pero, sí, metí letras. Este, ¿tenés un tema favorito dentro de este disco? No, no, me gustan todos bastante. Ciudad de Sombras me gusta mucho. Con el que abrimos, sí. Y este, Involución también me gusta mucho. ¿Y qué viene ahora? Este, no, no sabría. Cielo Irreal. Que le da título al álbum entonces. Chicos, tercer tema de Rowek en tiempos violentos y ya está sonando. Y después pegadito, pegadito, la tanda y la seguimos, ¿eh? Conectado.

tras la tanda, continuamos con Rowek haciendo el electriquito, lo bautizó así Gustavo, no me digas nada al respecto. Son todos equipos chiquitos, la batería es chiquitita. Claro, es todo chiquitito, dice acá Sergio, entonces electriquito, pero acá suena realmente grande, esa es la realidad. Y voy a aprovechar para preguntar un poco cómo se sintió pasar de Nativo a este proyecto nuevo, porque no fue una cosa tan sencilla. No, Nativo es una banda de 12 años, uh-huh. de 4 discos, la verdad que... Le metimos muchísimo con Sergio a Nativo, una parte que adoramos de nuestra vida. Con el Caru somos hermanos del camino, pero... Sí, igual está en otra cosa, se fue a la televisión, sí, las luces de la ciudad los sedujeron. Sí, pero sigue siendo el Caru de la gente siempre. Sí, totalmente. Pero es casi que la música es la que dictó el paso, porque cuando empezamos a componer lo que iba a ser el quinto disco de Nativo... Ajá. Nos dimos cuenta que terminó siendo Grita. Sí. Que la canción pedía a gritos otra viola. Y ya cuando empecé a hacer toda la melodía de Grita, empecé a imaginarme un registro agudo. Uh-huh. O sea que claramente la música me estaba diciendo que se venía el final de Nativo. Igual nunca pensaste agudo para el lado de Rata Blanca, por ejemplo. No, porque no es lo que nos sale a la hora de componer. Creo que con Nativo y con Rowek queda más que claro que... Claro. Que no es para el lado que nos sale a nosotros componer. Pero necesitaba un cantante justamente. Tengo un registro agudo, pero que a la hora de pudrir no tenga ningún problema tampoco. Que tenga una ductilidad con la voz, que no es el caso del Caru, ¿no? Que tiene una voz más bien ronca y maneja ese palo. Entonces... También un tema de registro, me imagino. Claro, porque, claro, netamente. Claro, o sea, él iba buscando el sonido... Alice Cooper, claro, ¿no? Y acá era a saltar para otro lado. Completamente, y que además se acompañe el proceso escribiendo, porque no quería ser yo el que tenga solamente la responsabilidad de hacer todas las letras, porque sentía esto que dijiste vos, que se abre el juego cuando el que escribe no es uno solo, ¿viste? Claro. Entonces, fue lo que terminó, lo que podría haber sido traumático y complejo, terminó siendo natural y en un marco de muy buena onda con el Caru. Él también ya estaba con otro proyecto, como decís vos, la tele ya lo estaba atrapando cada vez más. Él está con Coverhead también, que es otro palo, más rockero. Y nosotros seguimos adelante y terminó siendo Rowek. O sea que no fue traumático porque no hubo problema en el medio, no hubo rollo personal, fueron 12 años hermosos. ¿No? Pero se percibió la transformación. Pero sí, a los gritos se percibió y nosotros supimos escuchar también. Che, ¿y vos cómo te sentís como primer guitarrista ahora con una guitarra de apoyo y con toda esa nueva redimensión del sonido y demás? La verdad que me siento bien. Siempre fui guitarrista rítmico en todos los proyectos, en todas las bandas que tuve desde la escuela, pero en Nativo quedé, ese fue el golpe, digamos, ¿no? Que de repente quedé como único guitarrista de una banda. Siempre digo que la primera vez que subí al escenario parecía que estaba en pelotas, o sea, que desnudo, ¿viste? Digo, me faltaba como la ropa, ¿viste? Una cosa así re loca. Y después se dio cuenta que se había olvidado de vestirse. Después me fui acostumbrando y la verdad que sí, me siento bárbaro. Me encanta la banda de dos violas. Sí, yo sé que Judas Priest no te gusta, no es de tus bandas. Tengo todos los discos. Claro, no. Me acuerdo un día en Halley, hace muchos años, que se acerca Sergio en un estado etílico importante. Sí. Y me dice, vos estuviste en Rock in Rio cuando tocó Judas. Y digo, sí, claro, ¿te acordás los temas? Sí, claro, me acuerdo. Dijiste la lista de claro, temas de lo yo que le tiré la, yo le empecé a tirar y él me empezó a repetir encima la lista uno por uno. Así de terrible, pero bueno. Reunión de fans. Claro, totalmente. Sí, y pregunto, ¿y tener ahora un segundo guitarrista, qué hizo por el tema de la composición para vos? Y el laburo de las violas tiene como... Es distinto, tiene muchas partes en donde trabajamos los shades, los riffs y los acordes, digamos, al unísono. Pero otras en contrapunto, básicamente eso, ¿no? Y lo que pasó en este disco en redes es que esto fue grabado así, como fue compuesto. O sea, generalmente los guitarristas grabamos las bases y después los arreglos. Y por último los solos. Los solos sí los grabé aparte, pero en las bases incluimos los arreglos. Entonces el que escucha el disco va a escuchar que de un lado hay una guitarra que además de las bases de repente... labura o mete algún arreglo y la otra que va directamente con las bases. Entonces, básicamente eso es lo que queda plasmado de las dos violas en los dos discos de Rowell, en Grita y en Redes. ¿Y en vivo sentís como que tenés una red abajo por si te caes o algo así o nada que ver? Igual las redes, el bajo y la batería, está todo bien con el guitarrista rítmico, pero sí, siento que la banda tiene como otra presencia con dos guitarras, ¿no? Y la verdad que las bandas de heavy metal, el trío genera otros espacios. Uh-huh. Y las dos violas son, es un clásico de bandas de metal, ¿no? O sea, está todo bien, pero las bandas de heavy metal son con dos guitarras. Y esta es una banda de heavy metal con dos guitarras. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Y ahora Cielo Irreal. Cielo Irreal. Sí. Bueno, continuamos con el electriquito de Rowell en tiempos violentos. Y prepárate porque no lo vamos a hacer tan corto como lo teníamos pensado al principio, ¿eh? Va un poco más, claro, claro. Cielo Irreal, Rowell, sonando en la Rock and Pop. Siri Real, Rowek, así continuamos en el Electriquito. Che, quiero preguntar, a ver, hay covers que hacen en vivo seguramente. Cuando digo covers son temas que tanto Sergio como Gustavo hicieron en sus bandas anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo específicamente? A ver, allá la voz cantante que tiene que saberse los letras. No, yo porque tenía el micrófono acá. No, mirá, desde que sacamos Redes, estamos tocando, la verdad que se amplió el repertorio, digamos, ¿no? Entonces estamos tocando los temas de los dos discos, sí, completos. Esto que decía Sergio un poco, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo todos los temas. Los discos están compuestos para poder tocar todas las canciones. Bien. Y siempre, siempre, ¿no? En un Destrucción, un tema, claro, de B8. No, es que si vas a algún lugar y está tocando Gustavo y no hay alguien que pida Destrucción, estás en otro país. No, siempre. Es un hecho eso. No, además se pone fiesta, digamos. Claro, ¿no? Claro, obviamente. Pero, nada, quizá cuando empezamos con la banda, ahí sí, con un solo disco, mechábamos más con... Hemos hecho temas de Rata también, y de B8. Hasta hemos tocado temas de Nativo. Pero ahora, últimamente, en los shows estamos tocando las canciones de los dos discos y siempre algún regalo de B8, también de Rata. Vos me decías que escuchabas B8 desde los 12 años. Sí. ¿Había algún tema que vos dijiste, che, pero este tema lo tenemos que hacer, aunque sea para sacarme el gusto? No, a mí me gustan hacer todos los temas de B8, me gustan hacer todos. Es fácil el pibe de No, manejar. No, porque, no, además, ¿sabés lo que es tocar un tema de B8? O sea, la gente se enloquece, no tenés ni que cantarlo. Ah, totalmente, claro, sí, la gente se encarga, te hace el micrófono. Y además... Laburás menos, digo, no tenés que cantarlo. No, a mí B8 me encanta, uh-huh. Todos los temas. Todos. ¿Y Rata qué hicieron? Y de Rata hemos tocado temas del Libro Oculto, temas de Guerrero. Ah, mira vos. Lo que nos pasa con Rata es que... Uh-huh. Espera que te alcanzo el micrófono. Para allá. No te rompas la cabeza con no, nada. Siempre salgo así de la batería. Obvio, recuerdo. Lo que nos pasa con Rata es que Rata es una banda en actividad. Sí. A diferencia de B8, Rata es una banda en actividad. Uh-huh. Que ya está Rata que hace los temas de Rata. Claro, entonces. Obviamente. Meter un tema de Rata, o sea, sí, si lo metemos un tema de Rata prácticamente no toque o no toque directamente, como algún tema de Entre el Cielo y el Infierno, claro. O temas en los que Sergio y yo somos autores. ¿Qué sentido tiene ir a tocar tema de Rata con Rata tocando tema de Rata? Está bien, es un buen sentido. Criterio. Sí, B8, claramente, ¿no? Que B8 no es una banda que no está. Ricardo, bueno, ahora creo que Ricardo está tocando los temas de B8. Sí, está tocando otra vez. Cosa me parece lógica y al fin, ¿no? Uh-huh. Pero Beto no estaba, Osvaldo está muerto, digamos, como que estaba muy embanderado en ese de que sabían que cuando venían a ver a Rowes hacían algunos temas de B8. Está, lo que pasa es que nosotros estábamos esperando tener material de Rowes para tocar los temas de Rowes. Obvio, bueno, ahora tienen dos discos, están cubriendo prácticamente todo el espectro. A full. Está bien. Contame, ya que me lo mencionaste antes, no está mal, contame un poco la nota esa que te hicieron de Racing. Qué claro. Tocar el cielo con las manos y eso es exactamente igual, porque viste que... Uno es músico y, a Dios gracias, tiene muchos sueños cumplidos, pero siempre digo, loco, pero yo estoy lleno de sueños por cumplir. Y ahí tenía otro sueño, que entendés, claro. Racing me contacte y con Diego, un genio, un capo, que ya está escuchando. Así que, Diego, capo, aguante, loco, aguante, ese es mi corazoncito, acá está. Y fue increíble, o sea, una vida académica, una vida que además los hinchas de Racing todos sabemos que, desgraciadamente, es más sabor amargo que... Qué dulce lo que tenemos, ¿no? Sí. A mí todavía en algún lado me dice, che, ustedes lo llaman Pinochet, porque lo llevan al estadio para torturarnos. Sí, un humor negro horrible. Horrible, pero, sí, pero bueno. Pero nada, bueno. Pero todos la llevamos bien. Sí, y todos quisieran ser de Racing. Claro, en el fondo. Los demás la tienen fácil, ese tipo de cosas. Claro, hay que. Sí. Claro, totalmente. Yo quise la boca unos años en la B, que tengo una hinchada como la de la cabeza, sí, lo dice el cantito. Hemos discutido esto tantas veces. Pero de verdad que fue una. Claro. Una emoción gigante, loco. Fue una cosa muy fuerte para mí vivir eso y que la gente de Racing me haga ese reconocimiento. Fue hermoso porque es corazón puro, ¿viste? Le pregunté a Andrés Jiménez, te voy a preguntar también a vos. En algún momento hicieron la marcha, claro, que la pasamos acá, sí, y toda la historia. ¿Qué repercusiones tuvo eso en definitiva? Y con eso se hizo en ese momento, se hizo el vestuario, se hizo un montón de cosas con ese disco. Ajá. Sí, sirvió. Sirvió, o sea, fue positivo. Sirvió. Sí, fue re positivo. Bien. Además, viste, eso te digo, esto a mí, no sé, la Racing necesita algo y daría el corazón. Claro. Es Totalmente. Una parte de mi vida y de mi familia. Claro, bueno, esa es la parte del folclore bueno que yo le llamo, claro, a toda esta historia, ¿no? Claro, que cabe, claro, y demás. De hecho, en el Roxy Rap, cuando presenté el disco, fue la primera vez que, pues, tenemos un arreglo entre todos, que, ajá, no mezclamos las camisetas porque somos todos diferentes, no, equipos. No, obviamente. Pero obviamente, para el, me regalaron una remera de Racing que decía, uh-huh, Rowek. Así que para, qué el Roxy, dije, loco, vamos a hacer una excepción, les pido a todos. Sí, uh-huh, todo bien, todo bien. Me puse la... Bien, la acabé, ¿no? Y después le mandé la foto a Diego, digo, mirá, loco. Bien, bien, bien. Bueno, proyectos. ¿Qué queda ahora? ¿Final de año, presentaciones, todo para el año que viene? ¿Hay algo? 7 de enero, Plan B. Ajá. 28 de enero, Areco Rock. Sí. Después, 26 de febrero, se viene Cosquín. Sí. 8 de abril, se viene Bahía. Ajá. Y se van agregando. Estamos empezando a salir a tocar. Tuvimos un año que... Hicimos una gira por Córdoba, una gira por el norte y no mucho más porque fue el año que decidimos tomarnos para hacer redes. Bien. Y estamos... Está bueno descansar para hacer los discos en estudio. Al fin y al cabo es lo que queda. Me decía alguien el otro día y con mucho criterio. El disco sigue siendo para nosotros más que para nadie. Claro. Y además el hecho de haber estado un año encerrado todos juntos creando una atmósfera y un clima de composición hizo que grabemos todos juntos. Uh-huh. Bien. Que eso es otra cosa que tiene este disco. Grabamos los cuatro en vivo. Ajá. Y siguen, además siguen disfrutando el tema del estudio, que hay gente que no quiere ni oír hablar de volver al estudio, bueno, pero... Sergio, yo tengo un estudio de por sí, claro, ya de por sí producimos bandas, estamos todo el tiempo en un estudio. Uh-huh. Es el único lugar donde me hallo tanto como atrás de una batería. Sí, de hecho estuvimos charlando en el otro reportaje, hace dos reportajes atrás, del tema de lo mucho que habías aplicado, lo que enseñabas a lo nuevo que estabas tal haciendo, cual, ¿no? Cual, y, bueno, por ese lado funciona. Sí, a full. Bueno, es una historia repetida y por eso vamos a cerrar justamente... con ese tema, el acústico, no acústico, es decir, el electriquito de Rowek en tiempos violentos. Mi viejo, último tema, a prepararse, che. Yeah! Electriquito de Rowek, de la banda Rowek, con Gustavo Rowek, Sergio Verdicheschi, Ezequiel Palleiro, Nicolás Vicente y Juan Bautista alias Jaco. ¿Eh? Ahí lo tenemos. Bueno, lo armaron, lo hicieron, lo mandaron y fíjate, es como si tuvieras un oído metido dentro del estudio. Todo está puesto a los micrófonos directamente, ¿eh? O sea, son los parlantes a los micrófonos y nada más. No hay ni un retoque, nada, salvo el mártir de la consola, allá el señor Javier Rossi, que ha estado transpirando la gota gorda para que el sonido fuera el ideal. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Este fue un regalo de fin de año verdaderamente espectacular. Y bueno, los espero en el otro estudio, en el estudio de al lado, para sacarnos la foto final. Dale, ¿eh? Dale. Desarmen tranquilos. No, el placer es absolutamente nuestro, de los que escucharon del otro lado y mío, porque yo me doy estos gustos que ustedes saben, ustedes ya me conocen. Merecido. Merecido además. El gusto es más que merecido. Vamos a escuchar algo del nuevo disco de La Tierra, pero después de la tanda, mi viejo. Ahora la tanda y seguimos en Tiempos Violentos. Estás escuchando Rock and Pop. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer, y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos Violentos, 20 años luchando por el metal. Esto es el coso de Gustavo. ¿Cuánto?